RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. ¿Qué pasará cuando la noche sin motivo no amanezca? Cuando el lucero más sutil desaparezca y ya no exista una razón para soñar. ¿Qué pasará cuando mis horas fatigadas de su viaje busquen refugio en el desértico paraje de la tristeza que vivo yo? Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado como todos los domingos a esta hora, a las 11 de la mañana, y esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, y en la tierra de poetas, en Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, ya de 12 a 1 del mediodía. ¡Qué tema tan sabroso! Abrimos el programa de hoy escuchando ¿Qué pasará? En la voz inconfundible del bolerista de América, Felipe Pirela, y según información suministrada por nuestro propio invitado en el día de hoy, el tema no tiene autor, por tanto, tiene derechos reservados. La música se grabó en México y la voz fue montada en la ciudad de Miami, como decimos por estos lados venezolanos, Miami. Un tema que seguramente fue del agrado de Pirela porque su contenido refleja mucho de su propia historia personal. Y es una manera muy sabrosa de abrir el programa de hoy, porque hoy va a estar dedicado netamente a ese estupendo libro que vamos a estar presentando hoy, a la música de Felipe Pirela. Recuerden que pueden escuchar nuestro programa online a través de www.radionex.com, ese next con doble X, seguirnos a través de nuestra cuenta Twitter, @libreriasonica, contactarnos también por el Facebook, Librería Sónica, y nuestro Gmail, libreriasonica@gmail.com. Así que arrancamos nuestras acostumbradas efemérides que van desde el 3 hasta hoy domingo 9 de octubre. Yo creo que Luis tiene una musiquita por ahí de fondo, ¿verdad? Oye, qué relax. Comenzamos con el 3 de octubre. ¿Quién nació o quiénes nacieron el 3 de octubre? En 1925, el escritor estadounidense Gore Vidal, y también nace en 1928 Alvin Toffler, escritor y futurólogo estadounidense. Fallece en esta fecha, 3 de octubre de 1993, Elías Nandino, poeta mexicano. Pasamos al 4 de octubre, en esta fecha nace en 1607 Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español, y en 1941 nace Anne Rice, escritora estadounidense. ¿Quiénes fallecen? Fallecen en 1974 la extraordinaria poeta estadounidense, a quien les recomiendo leer, Anne Sexton, una de las famosas poetas suicidas de nuestro planeta. Y en el año 2006 fallece el escritor italiano Ricardo Passaglia. Pasamos al 5 de octubre, y en esta fecha nace en 1713 Denis Diderot, escritor francés, impulsor precisamente de la enciclopedia. En 1889 nace la escritora venezolana Teresa de la Parra. En 1924 nace José Donoso, escritor chileno, y en 1928 nace la autora estadounidense de cuentos infantiles, Louise Fitzhugh. El 6 de octubre, en 1750, Denis Diderot redacta el Prospectum, lo que es el proyecto en que se basaría la posterior enciclopedia. Y en esta fecha, el 6 de octubre, nacen en 1822 Manuel Alonso, escritor puertorriqueño, y en 1877 el escritor español Pachín de Melas. Fallece el 6 de octubre, en el año 2006, hace 5 años, el periodista, escritor y crítico literario español Josep Fauli. Pasamos al 7 de octubre y en esta fecha nace en 1948 Diane Ackerman, poeta y ensayista estadounidense, y fallece en esta fecha también el 7 de octubre. En 1849, nada más y nada menos que el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, y en 1982 también fallece Alejandro Núñez Alonso, quien fuera periodista, novelista español y Premio Nacional de Literatura en 1957. Pasamos al 8 de octubre, en esta fecha nacen, en 1920, Frank Herbert, escritor estadounidense, y en 1922, la poeta peruana Enriqueta Leguía. Fallecen el 8 de octubre, en 1803, Vittorio Alfieri, dramaturgo y poeta italiano, y en el año 2004, Jacques Derrida, filósofo y crítico francés. Y así llegamos a tal día como hoy, 9 de octubre, fecha en la cual nacen, en el año 1906, Leopold Sédar Senghor, poeta y político y además presidente senegalés entre los años 1960 y 1980. Y también nace en el año 1908 el poeta australiano Harry Hutton. Fallecen el 9 de octubre, tal día como hoy, en 1970, el escritor francés Jean Giono. En 1999, Joao Cabral de Melo Neto, poeta brasileño. Y en 1999, fallece también el escritor australiano Morris West. Con esto, damos el fin a nuestras efemérides semanales, y dentro de las noticias más destacadas les comento que el libro que obsequiamos el domingo pasado, Una mirada al proceso de independencia de Venezuela, cortesía de la editorial Vidanco, un libro además compilado por el hermano del gran poeta venezolano Rafael Cadenas, compilador José María Cadenas, lo ganó la señora Mari Carmona, cédula de identidad 1.889.835. Y antes de hacer la lectura, una noticia también importante para todos aquellos jóvenes escritores universitarios, pues fue prorrogada esta convocatoria del Premio Nacional Universitario de Literatura hasta el lunes 31 de octubre de 2011, así que fue extendido el plazo de entrega de las obras para que todos ustedes puedan participar, y como dice la primera cláusula, podrán participar todos los estudiantes de pregrado de las universidades venezolanas y aquellos de posgrado cuya edad no supere los 30 años. Pueden participar en el rubro de poesía, en el rubro del libro de cuentos y también en ensayo literario. Más información en el 0212-906-3162 o visitar la página web www.cultura.usb.de. Ahora sí, vamos a hacer lectura del día de hoy de un pequeño fragmento de Memorias de Mama Blanca, de Teresa de la Parra. Mamá tenía razón. Debemos alojar los recuerdos en nosotros mismos, sin volver nunca a posar los imprudentes sobre las cosas y seres que van variando con el rodar de la vida. Los recuerdos no cambian, es ley de todo lo existente. Si nuestros muertos, los más íntimos, los más adorados, volviesen a nosotros después de muchos años de ausencia y arrasados los árboles viejos hallasen en nuestras almas jardines a la inglesa y tapias de mampostería, es decir, otros afectos, otros gustos, otros intereses, doloridos nos contemplarían un instante y discretos, enjugándose las lágrimas, volverían a acostarse en sus sepulcros. Y ese fue un fragmento de Memorias de Mama Blanca, de la escritora venezolana Teresa de la Parra, acompañado musicalmente de El Carnaval de los Animales, la parte introductoria, y Marcha Real del León, de Camille Saint-Saëns, que naciera tal día como hoy, 9 de octubre, pero en el año 1835, músico francés, considerado por algunos estudiosos de la historia de la música, como el precursor de lo que se llamó el neoclasicismo europeo. Y con la música de Camille Saint-Saëns, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Siento tan mía que ya solo quiero. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. El tema que están escuchando lo escribió René Tousset y es de la época de Billo Frómeta, del año 1963. Aquí cambiamos una sola palabra y a juicio de nuestro invitado, y lo cito: Pirela nunca ha cantado una canción más romántica que esta. Esas son palabras de nuestro invitado. Le tuve que quitar un adjetivo, pero el adjetivo le caía como perla. Creatividad y sensibilidad del compositor para hablar de sexo e intimidad. A nuestro invitado le gusta mucho este tema porque, y vuelvo a citarlo, representa la gran prueba del aprendizaje de Pirela con Billo. Fue una de las últimas grabaciones que precisamente hiciera con la orquesta de Billo Frómeta. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un honor y un gusto tener en nuestros estudios a Luis Hugueto, quien viene a presentarnos un libro que yo creo que ya tiene como 2 años en el mercado, Luis. 2009, exactamente, 2 años, y el libro Lo que es la vida, Felipe Pirela, y escrito además por Luis Hugueto. Bienvenido, Luis. Gracias, es un honor estar aquí en este programa y en una radio como esta, en RCR. Sí, tú me comentabas antes de entrar, oye, que te hubiese encantado trabajar aquí. Claro, cuando era operador, haber sido operador de RCR. ¡Qué bueno, chévere! Nuestro operador tiene un montón de años aquí. No, es un maestro. Contando, ¿cómo no? Oye, Luis, esto es una maravilla de libro. Yo lo leí con un maravillado, porque te comentaba, bueno, ese aspecto melómano, además que nos une. Está muy bien hecho, muy bien escrito. Y yo quisiera abrir esta entrevista citando precisamente lo que dijera Billo Frómeta en 1961 sobre Felipe Pirela. Y cito: Felipe Pirela, joven cantante venezolano, es un ejemplo que deben seguir los que desean triunfar. El triunfo de Felipe se debe especialmente a él mismo. Su constancia, su dedicación, su disciplina y su anhelo por superarse han hecho de él una de las voces más agradables de los últimos años. En la formación artística de Felipe han contribuido felizmente varios directores de orquesta como Juanito Arteta, Jorge Beltrán y otros de reconocida capacidad, para los que Felipe ha de guardar innegablemente grata recordación y sincero agradecimiento. Me tocó a mí incluir a Felipe en la formación de mi nueva orquesta y el resultado no ha podido ser más halagador. Felipe tiene una rara capacidad interpretativa, una modulación distinta, es joven y con un gran deseo de llegar, por lo que no dudo que ocupará un sitio destacado en el grupo de cantantes internacionales. Fin de la cita, palabras de Billo Frómeta. Ese es el comentario que hace Billo en la contraportada del disco que se llama Canciones de Ayer y Hoy, que ese es un álbum muy raro, del cual en este mes de septiembre se cumplieron 50 años de su publicación y salió al mercado casi en el cumpleaños de Pirela, en la semana del cumpleaños de Felipe. Digo que es un disco particular, peculiar, porque era la primera vez y no volvería a ocurrir en el futuro que Billo hiciera un disco con su orquesta para uno de sus cantantes. Él no lo volvió a hacer, fue una cosa que hizo para Pirela por el éxito que estaba teniendo Felipe en 1961. 1961 es el año del boom de Felipe Pirela. Ahí comenzó realmente la leyenda, después de todo lo que había hecho en 1960, cuando arrancó la orquesta en junio de diciembre, que fue fabuloso. Y el 61 se constituyó en eso, el año del boom de Pirela. Claro. Y él le grabó ese disco, que es con la orquesta de baile, y con una orquesta de cuerdas que él preparó arreglos para que Felipe cantara canciones que en ese momento estaban en boga, como Más Allá y Enamorada, que eran temas de los festivales europeos. Y fue un éxito, un disco que hoy en día se considera de culto. No, y además déjame decirte algo, porque vámonos a la raíz de todo esto, ¿no? Vámonos unos años más atrás. Lo primero que quiero preguntarte, ¿cómo nace esta idea de prácticamente hacerle un homenaje? Pues esto es un homenaje a Felipe Pirela, tanto en su humanidad como ser humano, como músico. ¿Cómo nace esa idea? ¿Por qué? ¿Desde chico escuchabas a Felipe Pirela? Bueno, gracias a tus padres, a tus abuelos, etcétera. Yo creo que todo es un poco, ¿no, Luis? Claro, sí, de eso. Bueno, ese es un poco el legado de mi mamá. Mamá, como todas las mujeres de este país que vivieron la década del 60, fue una gran admiradora de Felipe. Y mis tías recuerdan cosas tan particulares, tan peculiares de las presentaciones de Pirela en televisión. Una vez estábamos en la casa escuchando De Todo Soy Capaz, que es una canción de Chelique Sarabia, y una tía me decía que ella recordaba cómo Pirela, la escenografía que usaron cuando Felipe presentó esta canción en la gran revista El Jueves, cosas así. Y mamá era muy admiradora de Felipe, y a mí me quedó un poco eso. Y de ser curioso y de melómano, El gusto se transformó en la aventura de intentar escribir algo sobre Pirela, de investigar, claro, más profundamente. Y me ocurrió, esto es algo que unas veces lo digo y otras veces no, pues a veces cae un poco mal. Yo recuerdo una Navidad que yo trabajaba como operador de grabación en una emisora que se llama Jazz 95 y me botaron. Ay, imagínate tú. Y entonces yo me quedé sin trabajo, sin dinero y sin nada. Y yo decía, bueno, ¿ahora qué hago? ¿En qué voy a ocupar el tiempo? Tenía que comenzar a buscar trabajo de nuevo. Pero se me ocurrió que iba a hacer lo que me habían recomendado muchas veces, que convirtiera mi afición en algo más serio, que intentara hacer un libro, y eso fue lo que yo hice. No, y lo lograste a la perfección, porque además tiene una cantidad de información, te decía, de cosas que ya conocía, pero la gran mayoría de las cosas no conocía, que evidentemente requirió de un esfuerzo, de un trabajo, de investigación. El reto de hacer este libro fue intentar hacer un levantamiento historiográfico del personaje, que modestia aparte es algo que está ausente de las investigaciones y los trabajos de música popular que se hacen en este país y en general en Latinoamérica, porque todo es muy anecdótico. La gente cuenta cosas y relata situaciones que han pasado de boca en boca, pero nada ha sido registrado debidamente, nada es producto de una investigación, sino todo más bien es muy anecdótico. Bueno, pero en tu caso lo lograste perfectamente. El reto es tratar de hacer de la biografía de Pirela un trabajo de investigación, bueno, más o menos serio. ¿Y cómo te organizaste precisamente, eso es lo que te iba a preguntar, para asumir ese reto? Porque Pirela es uno de los personajes de la mitología popular, de las leyendas venezolanas, que todo el mundo tiene un cuento de Pirela. Claro, y entonces, hay más mentiras resguardar, que verdades, exacto, ¿no? Resguardar todo eso, respaldar todo ese anecdotario que hay, porque precisamente tú lo decías, no hay abuela o tía que no haya desmayado un suspiro por Felipe Pirela. De hecho, yo tenía una vecina, amiga de mi abuela, no era vecina mía, yo era chiquitita, que cada vez que venía una persona de buen ver decía, es más buen mozo que Felipe Pirela. Entonces es como ese imaginario. ¿Cómo te organizaste para respaldar toda esa investigación que está en Felipe Pirela, lo que es la vida? Bueno, yo primero, después que sucedió lo de diciembre, que salí de la estación de la emisora, yo me hice un horario de trabajo en la hemeroteca para hacer la investigación de día por día de la prensa desde 1957. Desde Maracaibo hasta Caracas, claro, hasta 1973. Él murió en el 72, pero todavía el juicio de su asesinato continuó un año más, y esas noticias me interesaban muchísimo. Entonces hice un horario en la hemeroteca de investigación de 9 de la mañana a 4 de la tarde diario. Eso lo hice por aproximadamente 3 o 4 años. El último año fue de no solo investigar, sino también de escribir, para tener los datos de las presentaciones, de todo lo que era cuantificable. Correcto. el año de publicación de los discos, meses, todo. Te das cuenta que en el libro, además de que está dividido por capítulos que van por años, hay un recuento mes a mes y cuando se puede por día de las actividades de Felipe. Ahí me quedó una costumbre que ahí me dicen 17 de julio, entonces yo digo 17 de julio, Felipe estaba en tal parte, porque fue... Claro, fue un trabajo de... Formó parte años, de tu ¿no? vida. Claro, por se supuesto. Volvió igual esa década para mí, la década del 60 es una época muy especial donde además se forjaron muchos de los grandes valores que tiene este país a nivel musical y fuimos potencia en música y en espectáculo y eso es algo que se ha perdido y que la gente hoy en día no lo sabe o simplemente no lo recuerda, ¿no? Lo importante que fue Venezuela en todos esos años en que Pirela fue el rey de la canción. Así es, vamos a ir a nuestro corte publicitario y al regresar vamos a hablar de esas partes anecdotarias, si se vale el término, sobre el libro. Y no sin antes recordarles que hoy vamos a estar obsequiando por cortesía del propio autor, de Luis Jugueto, lo que es la vida Felipe y de Aguilar, Pirela. Que hizo una tremenda edición. Pues. ¿Yo puedo mandar hacer? Un mensaje de texto? Es que Mándalo. El libro es maravilloso. Mándalo. Pues hazlo tú también, envía tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguido de tu nombre, número de cédula, y te llevas Felipe Pirela, lo que es la vida, cortesía de Luis Hugueto, su autor, y Aguilar, la editorial y librería Sónica. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. No puede imaginar la tristeza que me da esta horrible soledad, me desespera. Ven a darle claridad a lo que hoy oscuro está. No permitas que este amor se muera. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Estamos de regreso escuchando ese tema sabroso, novela, compuesto por José Quintero, sí, precisamente el papá de Frank y Tito Ochoa, un cantante casi desconocido de la vida nocturna caraqueña de los 60. Los arreglos, nada más y nada menos, fueron hechos por Porfi Jiménez y fue grabado en los primeros meses de 1969. Toda esta información, no piensen ustedes que me la sé de memoria, no, esta es una información que se sabe de memoria nuestro invitado Luis Hugueto, quien me suministró o nos suministró toda esta información. ¿Cómo cambió tu vida de escribir este libro? Porque ya tú habías sido admirador de Felipe Pirela por transferencia familiar, porque eso le sucede a uno. Claro. Y tú hablas de Felipe en primera persona, lo tuteas, es alguien que está dentro de ti. Prácticamente somos amigos. Entonces, ¿cómo fue eso? Porque es interesante, pues, porque no es solo simplemente que escribiste el libro, es la escritura de este libro te tocó. Claro, pues, fíjate, con este libro ocurrió algo muy personal, ¿no? Y es algo que le pasa a mucha gente, y es el tema de muchas películas y de muchos libros, que es el asunto de la vocación. A veces uno está en la vida y uno no sabe qué quiere hacer o para qué está en este mundo, cuál es la tarea que uno vino a hacer aquí. Y yo, después que el libro se publicó por primera vez, yo entendí para qué era lo que yo tenía que hacer en este mundo, cuál era mi misión. Qué bueno eso. O sea, que tenía que suceder ese hecho desafortunado en la emisora, en aquella emisora, para que nos regalaras este libro, porque si no existiera. O sea, fue un regalo de Navidad. Tremendo regalo. Y yo, tremendo regalo, un 23 de diciembre. Además, nunca se me olvida. Tremendo niño Jesús. Hoy día dirían los más chamos, dirían, bueno, tremendo regalo de Santa. Bueno, pero nosotros estamos en el mismo target. Sería tremendo regalo el niño Jesús. ¿No es así? Oye, por cierto, te comentaba... Y además, disculpa, ajá, sabes que además de descubrir lo que yo considero que es una vocación, que es la escritura, yo pude descubrir, acercarme a todo ese mundo de la música y del espectáculo que hubo en este país hace muchos años y que ya lamentablemente es parte de la historia, porque hoy en día no es así, pero pude descubrir una cantidad de cantantes y de cosas que yo pienso que mucha gente debería también conocer, o que debería ser parte del conocimiento de todos, porque eso es nuestro bagaje cultural. Es así. Todo lo que hemos sido nosotros para el mundo en la música. Es así. Y recordar eso es importantísimo, claro, porque de alguna u otra manera te rescata eso, claro, el orgullo de venezolano y de las cosas que se hacen aquí. Eso también es historia, eso es historia, eso es parte de la historia reciente de los venezolanos. Y yo le comentaba a Luis, previo a grabar el programa, que dentro de las anécdotas del domingo pasado, a propósito de estar dentro del programa, una pieza de Cherry Navarro, una de las anécdotas, de tantas anécdotas que hay en el libro, fabulosa, es una en donde, yo le comentaba a Luis, en donde están empacando los discos de Felipe Pirela, y en eso llega Cherry Navarro y empieza a empaquetar también los discos, y los obreros le dicen, mire, ¿qué haces tú aquí? Vale, tú eres Cherry Navarro. No, vale, déjame ver si se me pega algo de Felipe. O sea, palabra de Cherry Navarro, quien también era o fue uno de los estupendos cantantes venezolanos, claro, de esa época. No, ah, ¿y esa anécdota es cierta o es parte del...? No, eso es muy real. Eso me lo contó, fíjate, el dueño de la compañía Velvet, que fue, imagínate, uno de los productores más importantes que tuvo Pirela, porque a través de Velvet, de esta compañía, él se internacionalizó. Y eso que contabas de Cherry, uh-huh, participando en el embalaje de los discos de Felipe es cierto. Pues se pensaba, cuando salió el primer álbum de Felipe, Un Solo Camino México, que no iba a vender bien. Se acaba de separar de Lavillo y el sonido del disco era muy diferente a todo lo que ya Pirela había hecho los con Billo. Y el disco salió a la calle y se vendió muchísimo, y la gente se lo llevaba hasta sin la carátula. Sin la carátula, que estábamos conversando, sí, de eso. Y Pirela era un poco el paradigma de todos los cantantes locales, porque era un gran vendedor de discos. Habían artistas que vendían muchas presentaciones. Otro artista muy importante venezolano en ese momento era Héctor Cabrera, que estaba, uh-huh, triunfando, claro, en todas partes, en Estados Unidos, e inclusive cuando salió el disco de Pirela, cuando Felipe estaba grabando en México, ocurrió con Héctor Cabrera un suceso tremendo, que fue que él debutó en México y le pusieron de contrafigura, y Pirela fue a ver eso, porque él se quedó un poco más para ver el debut de Héctor Cabrera en México, pues México era la gran plaza, ¿no? Y entonces, bueno, todo el mundo esperando el debut de Cabrera, Pirela se quedó la gente de la compañía de Velvet, y a Héctor le pusieron a Neil Sedaka, un cantante americano que cantaba un tema que se llamaba Oh Carol, que fue un tema de esos que fue número uno por tantos años, un, okay, gran vendedor de discos, y el hombre, el último día ya que alternó con Héctor Cabrera, tuvo una crisis de nervio, porque él veía cómo el público no se comportaba con él como se comportaba con Cabrera, y él ya no hallaba qué hacer para levantar a... Imagínate tú, eso, entre las otras anécdotas, todo aquello que es, o todo aquel que es melómano, como por ejemplo Luis, en mi caso, y seguramente más de uno que me esté escuchando, en su época así adolescente tuvo su banda de música. Sea del género, ¿cómo es que se llamaba la tuya? No, eso ya ni me acuerdo. Pero el punto es que yo tuve mi banda de rock, y entonces cuando yo estaba en esos inicios, mi papá me dijo, ve, ¿cómo se va a llamar la banda? Los Tírame Algo, a manera de chiste, ¿no? Y eso se repitió por mucho tiempo, y yo escuchaba en otras bandas, igual de amigos y muchachos, que los padres bromeaban con eso, los tírame algo, y bueno. Y entonces eso se convirtió en una broma. Pero leyendo justamente acá, en el libro de Luis, precisamente así se llamó la primera orquesta o el primer grupo en donde participó Felipe Pirela, los Tírame Algo. ¿Es así, Luis? Era un grupo con gente del barrio donde vivía Pirela. Exactamente. Entonces, uno de los integrantes, un señor llamado Luis Ávila, que tocaba el acordeón, me contaba eso, que así los bautizaron allá en Maracaibo, en las cervecerías, donde Pirela, correcto, tenía que pasar por la puerta de atrás porque era menor de edad y no podía pasar por donde pasaba el público general, claro. Exacto. O era menor de edad. Bueno, te iba a decir que lo leyeras, pero es que ya lo contaste. Se sabe el libro de memoria, evidentemente. Y eso justo lo comenta Luis Ávila, y esa era la banda, la primera orquesta, sí, mejor dicho, el concepto de orquesta, los Tírame Algo. Y fíjate que, pero ellos recorrieron bastantes sitios de Maracaibo. La otra vez, el año pasado fuimos a Maracaibo con Raúl Naranjo, con Miguel Itriago y el Trío Venezuela. Y uno de los integrantes del Trío Venezuela, al ver a un hermano de Pirela que todavía vive, a William, le estaba recordando que, porque William también cantaba, hacía coros en ese grupo, le estaba recordando que una vez ese grupo pequeño con el que Pirela cantaba alternó en un lugar de Maracaibo con el Trío Venezuela. O sea, era un grupo pequeño, pero se movían bastante, tenían bastante Correcto. Trabajo. Oye, ¿y sobre todo por la voz de Pirela, que era siempre fue algo peculiar y muy único y muy, único. Y eso, muy buscado por el público. Eso fue lo que justamente impactó, más allá de su estilo, también eso que está muy bien trabajado en el libro, su parte humana, una persona muy humilde, muy tranquila, más bien incluso tímida, porque también se le dio ese apelativo de la estatua que, sí. que canta, ¿es así? Claro, como muchos, Pedro Vargas también cantaba así, y Barbarito Díez. Barbarito Díez. Eran correcto. Cantantes que tenían esa majestad cuando cantaban, igual que Gilberto Monroy correcto. En Puerto Rico, de que no, Pirela era muy amigo. Claro, y además hay una serie de anécdotas que van en ese mismo orden de ideas, que estaba el bullicio del público, siempre saturado de gente, y cuando Felipe abría la boca, se hacía un silencio absoluto y todo el mundo quedaba hipnotizado por la interpretación, por la calidad de la interpretación que lograba con cada uno de los temas. Y así hay una serie de situaciones y hechos que están planteados allí de compositores que escucharon sus creaciones en la voz de Felipe y dijeron, mira, esa canción está hecha para él. Fede, yo tuve el gusto de entrevistar a un señor que su apodo es Tito Cuerdas, es un guitarrista con el que Pirela trabajaba en Puerto Rico. Pues él hizo un disco que se llamó Boleros con Guitarras y ahí pegó el anillo. Entonces siempre hacía presentaciones de esta manera para cantar las canciones de ese disco. Y este guitarrista me decía que le había acompañado mucho a Marco Antonio Muñiz, a Daniel Santos, a Monroy, a los grandes cantantes. Pero él decía que actuar con Pirela era una cosa totalmente distinta por las manifestaciones de cariño del público. Correcto, es así. Pirela era un artista que cantaba y actuaba de una manera muy natural. Y entonces él no era una persona diferente fuera del escenario a lo que era cuando estaba en la tarima, sino que era la misma gente. Era siempre mismo. Sí, y eso era algo que le agradaba mucho al público. Sin duda. Bueno, y precisamente ese es el libro que estamos obsequiando en el libro de hoy, que está bueno eso, sí. En el día de hoy. Felipe Pirela, lo que es la vida de Luis Hugueto. ¿Y qué tienes que hacer? Gente? Mandar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de tu nombre, tu número de cédula, y te llevas Felipe Pirela, lo que es la vida de Luis Hugueto, cortesía del autor, de la editorial Aguilar y de Librería Sónica. El costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico más IVA. Corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica. Por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Sónica. Literatura Panuta. Escuchando el tema Sombra que besa, compuesto por Isolina Carrillo. Este tema lo grabó Pirela en su último disco y fue uno de los últimos temas que entró en la producción. Lo cantaba Lino Borges en el año 1962 y acá la guitarra eléctrica la interpreta Vincent Bell. El arreglo es de Ray Santos, uno de los músicos latinos más destacados en Nueva York. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. ¿Qué sueñas? ¿Recuerdas qué soñabas en tu infancia? ¿Qué sueñan tus hijos? Entrar en el lenguaje poético de los sueños abre muchos caminos para compartir, crear, imaginar y seguir soñando. Dentro de su colección de poesía para niños y jóvenes, Ediciones La Barca de la Luna ha publicado un libro de pequeño formato que invita a explorar el mundo de los sueños. Sueño sin soñador. El texto es apenas una excusa para inventar, a descubrir la narrativa visual de las ilustraciones, plenas de color, de formas libres, sugerentes y estimulantes. Una princesa con cara de fresa, de uva, de mora, con una máscara, con una corona muy pequeña. Todo esto han visto los niños leyendo las imágenes en nuestros talleres de expresión creativa y a partir de allí han creado sus propios universos y compartido sus propios sueños. Como nos dijo Luca a sus 6 años, es un libro con dragones que no escupen fuego para quemar, porque están echando sueños para soñar. Por eso nuestra recomendación de la semana es Sueño sin soñador, de Lynn Moreno, editado por La Barca de la Luna. Con algo tan sencillo y accesible como una lectura compartida, ayudas a tus hijos a desarrollar la mirada creativa. Lee para tus hijos, lee con tus hijos. Búscanos en Twitter, @ranencantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, Secadero número 6, Urbanización Sorocaima. Teléfonos 0212-941-9648 y 0212-941-9688. Síguelos en Twitter por @lasopadeletras. Bien, y continuamos en compañía de, iba a decir Felipe Pirela, no. También. También, sí, de Luis Hugueto, porque además hemos disfrutado mucho de tu presencia en el día de hoy. Gracias. De este extraordinario trabajo. Y nos estabas comentando una anécdota fabulosa, la de Felipe en La Guaira. Cuéntanos. Claro, porque después de la publicación del libro, yo he seguido investigando sobre la vida de Pirela. He intentado seguir haciendo investigación para complementar otros trabajos. Por ejemplo, ahorita viene, eso es dentro de poco, año y medio. Tú véanos, próximo, claro, trabajo. Viene una película que se va a hacer en colaboración con el SENAC y la Villa del Cine sobre la vida de Pirela. Ya yo hice un documental que se llama El Hombre Detrás de Su Música, pero es algo que tenía una intención. El relato es más bien hecho de una manera amateur a través por la producción. A pesar de que se vende en librerías, ¿no? Pero se usó una cámara muy sencilla, todo fue muy, muy exiguo, ¿no? Desde el presupuesto hasta los recursos. Y este trabajo que viene ahora, que lo va a dirigir Mabel Paredes y del cual yo soy el guionista, tiene una intención mucho más amplia de internacionalizar a través del cine la vida de Pirela. Es un documental con ficción. Y eso se va a comenzar a rodar dentro de poco. Qué bueno eso. Entonces, para ese trabajo y otras cosas que vienen por ahí, yo he continuado investigando. Y en esa investigación, la Navidad que pasó, me llevaron al Corozo. Yo nunca había tenido el gusto de ir para allá. Ese es un lugar que queda en la carretera Vieja Caracas-La Guaira, en un desvío de la carretera. Pirela vivió ahí los últimos 3 meses de su vida en Venezuela, en 1971, hasta el momento en que se va en el mes de julio del país. Él vivió en este sitio, un poco escondido de la prensa y de todo el mundo, tratando de esperar, ver qué iba a hacer él con su vida, que saliera el divorcio y poderse ir de Venezuela para al exterior, hacer su trabajo por allá. Porque él no quería ya actuar ni estar en Venezuela, pues se sentía acosado y perseguido por la gente. No, y además el drama del padre que quiere ver a su hija, que no la tenía con él, sí, y todo eso, de Lenis. Sí, él vivió en este lugar, que es un sitio que aún hoy no hay señal, se llama El Corozo, no hay señal, queda en una vía paralela a la carretera Caracas-La Guaira, y en la casa donde vivía Pirela, es una casa que en los años 50 había servido de hogar del Che Guevara en el tiempo que estuvo aquí en Venezuela, el paso que hizo por Venezuela en los años 50, y mucha de la gente del sector recuerda de una manera vívida el hecho de que Pirela vivió allí con ellos, porque además Marta Olivo también tenía una casa más o menos en ese sector, uh-huh. Iban algunos artistas, era un sitio más bien de descanso. Entonces la gente recuerda mucho el hecho de que Pirela vivió allí entre ellos. Recuerdan cosas tan impactantes como el hecho de que Felipe se dedicara, cuando tenía el tiempo para hacerlo, a ayudar a construir a la gente del sector, a batir mezcla y a pegar bloques, cosas así, como esas que uno no imagina, un artista que está acostumbrado o que llegó a teatros en limusina. Claro, los mejores hoteles. En los mejores hoteles, claro. A un dandy como era Pirela, haciendo cosas como esta, ¿no? Y también cantándole de gratis al público, a la gente del sector, comprando pescado y cosas para ayudar a la gente que vivía en ese sector. Guau, wow, qué tremenda anécdota esa. En La Guaira hay un gran recuerdo de Pirela, porque él anduvo mucho por todo eso. Y en este proceso de investigación, evidentemente, lograste conversar con algunos familiares de Felipe. ¿Cuál fue la impresión de ellos o cuál fue el trato que tuvieron hacia ti en ese proceso de investigación? Lo que pasa es que la familia tiene, al comienzo fue todo muy bueno, ellos fueron muy receptivos. Yo tuve la suerte de entrevistar, por ejemplo, a Edgar Pirela, que fue el hermano que estuvo más cerca de Felipe y que vio la contratación de Billo, la vio en primera persona porque él estuvo en todo eso. Ahí. Además, como Felipe era el menor, siempre claro. Andaba con sus hermanos mayores para que lo protegieran. No podía hacer las cosas legales por la minoría de edad. Exacto, entonces a él yo lo entrevisté y a sus hermanas, y ya todos ellos murieron. El único que todavía vive es William y no está en condiciones hoy, claro, en día de dar entrevistas. Y todo esto fue realmente una gran suerte. Por ejemplo, también entrevisté a Juanito Arteta, que fue su primer director musical y es una de las leyendas, o uno de los directores de orquestas leyendas de este país, una de las orquestas buenas y grandes que tuvo Venezuela en los años 50 y comienzos de los 60, y que fue el director musical de Pirela. Y en ese libro hay entrevistas que ya no podrían volver a hacerse porque mucha de la gente murió. Correcto. Pero la familia tiene tal vez el recelo de que se cuenten cosas que ellos no quisieran. Que se contaran, porque piensan que pueden disminuir la figura de Pirela. Sí, el recuerdo. De él. Pero yo creo que nada de lo que se pueda decir de un hombre como Felipe le va a restar el valor que él tiene, porque por más que la gente diga que Frank Sinatra de repente tenía trato con los mafiosos, eso no le quita que es el mejor cantante de música popular del... Claro, es que de hecho yo le comentaba a Luis que esto es un libro que más bien es un homenaje, un merecido y un homenaje pendiente que siempre tuvo Felipe Pirela, que ya está traducido en tus páginas. Y le comentaba a Luis, y le digo a ustedes, amigos oyentes, que Felipe Pirela, si estuviese vivo, evidentemente con una avanzada edad, fuera un Grammy garantizadísimo para Venezuela por toda la trayectoria, la cantidad de discos que vendió en una época en donde esos eran números exorbitantes. Sí, lo eran. Y hay una cosa que la gente no sabe, y es lo que yo traté en un primer momento de rescatar con el libro, que es que la gente se diera cuenta de que Pirela fue un gran venezolano en el exterior. Felipe estuvo en los lugares más recónditos de los Estados Unidos y del Caribe, donde no todo el mundo iba a actuar. El venezolano tenía en esos años por costumbre quedarse en su país, y Pirela no. Pirela salió al exterior y tuvo un gran éxito, pero un gran, gran éxito en todos los Estados Unidos, que siempre fue una plaza muy difícil para cualquier artista, porque allí se iban a batir todos los grandes cantantes, ¿no? De latinoamericanos y del mundo, en Nueva York. Y Felipe fue estrella en muchos teatros. Por ejemplo, cuando Pirela murió, la gente del Teatro Puerto Rico hizo duelo y colocó cintas negras en las puertas del teatro. Porque, y se preguntaban, ¿y ahora cómo hacemos el año próximo, porque Pirelli era la estrella era del show. Exactamente, era la vida anual. Del exacto, en New Orleans, en todas partes de Estados Unidos, Felipe estuvo. Por ejemplo, a veces él llegaba a ciudades, por ejemplo, llegaba a República Dominicana y no llegaba para actuar, pero entonces estaba en, lo invitaban a una radio y en minutos habían 500 personas en la puerta de la radio. Y son cosas contadas por testigos presenciales de esas cosas, sin exagerar ni mucho menos. Bueno, nos informan ahorita que hay unas 300 personas en la puerta de la radio que quieren su libro de Felipe Pirelli. No, ojalá. Bueno, se lo ganan, ojalá. Se lo ganan, y si no se lo ganan, van a las librerías de su confianza, porque yo lo he visto en la mayor parte de las librerías. Ya nos queda un minuto, Luis. Muy agradecido por tu visita. No, gracias. Trabajo pendiente. ¿Qué viene ahora? Bueno, viene un libro que se llama Historias de la Música Popular de Venezuela, con muchos de los grandes cantantes y figuras de la farándula venezolana de la década del 60. Es un libro que yo tengo proyectado hacer en varios tomos. Perfecto, pero vamos a estar pendientes, y cuando salga la luz pública, esta es tu casa para que vengas a presentar. Gracias, te lo agradezco mucho, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Luis por su visita. Lamentablemente hemos llegado muy rápido al final del programa, sobre todo cuando nos divertimos y le pasamos muy bien con estos temas que a nosotros y a ustedes, amigos oyentes, les gusta. Y escuchando a Felipe Pirelli. Música, buena música y buena literatura. Bueno, nos despedimos con la frase del día. Del fanatismo a la barbarie, solo media un paso. Denis Diderot. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Que no se te olvide el nombre de Luis Enrique. No. Y Linsabel La Rana Noguera. Y Jason Maldonado. Nos despedimos escuchando Cantando por la Calle, compuesto por Fernando Z. Maldonado, no es familiar mío. Tema arreglado con base de tango, y la orquestó Chucho Rodríguez. Felipe Pirelli, maestro cantando tangos y boleros. Chao. Chao. Y me engañaste. En una noche sin razón me abandonaste. No hiciste caso al escuchar que te gritaba que si tú me abandonabas me mataba sin tu amor. Aquella noche fue tan negra en mi agonía que me esperé hasta que miré que amanecía. Y en la neblina vi un farol que agonizaba, como aquel amor de mi alma que en silencio se apagó. Hoy que en la vida sé que ya no tengo a nadie, soy cancionero, voy cantando por la calle. Y si te vuelvo a ver, no sé qué te diré, pero es muy fácil perdonar a una mujer. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.